seguimos en Panorama y como lo habíamos anticipado, vamos a armar polémica si se quiere. Todo para discutir, vamos a hacer una... ¿Qué tiene que ver el incendio del Amazonas con la autovía de montaña de Punilla? No sé, algo de Odebrecht, de la SOTA responsable, alguna cosa. Ah, no lo había pensado, de la SOTA y Odebrecht, buen punto. Pero bueno, no necesariamente nos vamos a enfocar en de la SOTA ni de Odebrecht. Aunque de alguna manera, creo que Odebrecht Ponele que sí. Bueno, tenemos dos imágenes para arrancar. Ajá. Por un lado, el mapa de la zona de incendios en la Amazonia. Y por el otro lado, un mapa de lo que sería este denominado plan IRSA, que muchas veces se ha comentado, a veces también lo hemos comentado en toda la polémica sobre la autovía de montaña. Exacto. Los canales transatlánticos que pasen de Atlántico a Pacífico. Al Océano Pacífico. Todo ese plan que está resuelto o por lo menos votado. Que se está haciendo, digamos. Claro, se está planificando, digamos, todavía. Pero los presidentes levantaron sus manitos allá por fines de los 90 o principios de los 2000. Uh-huh. Y que está en ciernes, o sea, es un mega plan. Y que nos tocaba con la autovía de montaña uno de esos cruces. Claro, y uno de los mapas del plan IRSA, en particular la que se define como eje de integración y de desarrollo del eje Amazonas, encaja justo con el tema de los incendios, o casi parecido al tema de los incendios. Entonces, ya hay muchas noticias, notas, entrevistas a gente especialista que ha planteado que los incendios han sido intencionales por razones económicas. Claro. Es decir, despejar toda la cuestión arbórea del Amazonas, toda la fauna, la flora, para de alguna manera utilizar el suelo para fines económicos como puede ser los agropecuarios, entre otras funciones. ¿Está más siempre orientado a eso los análisis que se está haciendo como para ampliar la zona de cultivos? Exactamente, y el plan IRSA, este megaproyecto continental, está dividido en distintas regiones geográficas que lo denominan como ejes, y uno de ellos precisamente es el eje Amazonas. Ajá. Así como está el eje Mercosur, que incluye a la Ruta Nacional 38 como parte del transporte de granos, minerales, etcétera, y que desde Punilla se ha sospechado que la autovía de montaña en realidad estaría cumpliendo esa función que no le está logrando la Ruta 38 per se. Sí. Pero la que tiró la primera piedra de este primer punto que estuvimos comentando es la investigadora coscoína Eli Ferrari, que la tenemos en línea telefónica con nosotros. ¿Cómo te va, Eli? Muy buenos días. A ver, para Eli, que se te escucha muy bajito. Espera que te ponga en alta voz. Ahí sí, ¿nos escuchás? Ahí escucho un poquito mejor. Bueno, Eli, a ver, arranquemos. ¿De qué habla? ¿Qué es el plan IRSA, por ejemplo? Bueno, el plan IRSA es un plan estratégico de infraestructura para todo lo que es Sudamérica. Uh-huh. El plan IRSA se arrancó en el año 2000, en donde se firmó Brasil por todos los gobiernos de toda Sudamérica. A partir del 2000 hasta ahora, el plan de estructura de integración suramericana, que es como se llama, fue avalado por todos los gobiernos hasta el año 2018, por lo menos, que es donde está actualizada toda la información de la PAC. Bien. Y en ese sentido tenemos al plan IRSA dividido, como decíamos, en ejes, está dividido en zonas geográficas, y en ese sentido dentro de los ejes está el denominado Amazonas, cuya finalidad sería apuntar a que los suelos del Amazonas puedan ser explotados y bueno, y que todo quede exportado al extranjero, digamos. Claro, porque hay una coincidencia con la zona de los incendios. No solamente de lo que sería el eje Amazonia, es uno de los 10 ejes, está dividido en 10 ejes. Estos 10 ejes están divididos en torno a diferentes tipos de extractivismo y en cuanto también a conectividad interoceánica también. Y entonces no solamente sería la cuestión de la exportación de las materias primas, sino también de poder facilitar la construcción de esas infraestructuras para el transporte y la exportación. Uh-huh. Y también coincide con los incendios en Bolivia, con el otro eje de Bolivia también, otro eje

Estados Unidos era de alguna manera el que arbitraba todo lo que era el mapa geopolítico económico. Ahora, como bien decís, pasamos a un rol donde China quizás tiene un rol más preponderante, y adaptando quizás algunos ajustes en lo que sería el plan IRSA, ahora con otro nombre, COSIPLAN creo que era, y entonces estamos en esa disyuntiva, ¿no? Con un actual gobierno provincial que está avalando la creación de estos corredores bioceánicos. Sí, aparte, además, porque desde la financiación también hay alguna financiación que va directo a la provincia, no pasa por nación. La financiación, por ejemplo, este es otro punto también, con el tema del ISA, el tema de la financiación está dada por tres entidades, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y FONPLATA. Esas tres entidades son las que dan los préstamos a los países para poder llevar a cabo esas infraestructuras. Entonces, además, toda la situación ambiental también, estamos hablando de un aumento de deuda, de los estados para poder llevar a cabo esta infraestructura. Uh-huh. Entonces, hay otro negociado paralelo por ahí, uh-huh, en cuanto a aumentos de deudas externas también. Uh-huh. Sí, la provincia de Córdoba ha contraído deuda en base a la obra pública y encima en dólares. Sí, exactamente, con el mismo. Muy bien, Eli, ¿querés algún otro dato a destacar para cerrar? Sí. Me parece que también hay que estar pendiente. Ahora en el 2018, otro instituto que está funcionando, está presente en la misma página de ISA, es el INTAL, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe. El INTAL es una parte del Banco Interamericano de Desarrollo, y lo que estamos viendo es la planificación del ISA. Hay algo que falta, que está faltando, porque es un plan muy antiguo que ha estado actualizando en lo que sería todo lo que es inteligencia artificial, conectividad, todo lo que es internet, bioeconomía, todo lo internet de las cosas. Entonces, en 2018 comienza desde el Banco Interamericano de Desarrollo un proyecto de integración en donde se actualiza un poco el tema del ISA, pero con duda dice que lo que es conectividad a través de las nuevas tecnologías, que venía faltando un poco con el ISA. Esto es de hace poco que está, ha habido muchísimas reuniones, y bueno, estoy ahí viendo un poco más el tema, que es INTAL, y me parece de ahora también está, no dejar de perder de vista esto, el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, que es INTAL. Que creo que está actuando un poco lo que venía actuando el Muy bien, Eli, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación a la radio. Eli Ferrari, investigadora vecina de la ciudad de Cosquín, reiteramos la información: los incendios del Amazonas muy pegados a lo que es el mapa del plan IRSA, en particular lo que es el eje del Amazonas, y justo pegado también un poco lo que nos pasa aquí en el Valle de Punilla, ¿no? La autovía de montaña, con sospecha de que detrás de eso estaba ese plan de que la ruta 38 sea un principal eje de transporte agrícola, minerales, derivados hidrocarburíferos, y enganchando un poco lo que ha sido el apoyo del gobierno de Juan Schiaretti para crear el corredor bioceánico que conecte los dos océanos, lo cual, bueno, ponía nuevamente lo que es la hipótesis del plan IRSA, ¿no? Todo un plan más continental a nivel de cómo utilizar nuestro continente como el trasero del mundo, ¿no? El patio trasero.